y oficinista, la ciudad nos ama y que se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? 17 horas, 6 minutos. Estamos en FM La Tribu. Los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Saludo a nuestro operador, a Franco Cocho López. ¿Cómo te va, Franco? ¿Todo tranqui? ¿Todo bien? Bueno. Y también a Camilo, que me acompaña en la producción, edición, etc. Bueno. Venía ahora viendo la ciudad, ¿no? Una ciudad que hoy está bastante frío. Un día lindo porque había sol. Pero veo hace tiempo, por ahí es mi percepción, que es una ciudad en donde la gente que la habitamos está agobiada. Y yo veía, como veo siempre, estadísticas, inflación, los niveles de pobreza, la UCA el otro día midió niveles de pobreza, y siempre veo que la ciudad está mejor que en otros lados, ¿no? Es decir, cuando dicen donde hay más pobreza es en Chaco, por ejemplo, casi el 80% de la gente es pobre, y en la ciudad es el 25%, más o menos, ¿no? Porque también está como medía el INDEC, o como mide el INDEC, como mide la Universidad Católica, que a veces se adelanta a los datos del INDEC. Y el promedio, bueno, está, según el INDEC, dará alrededor del 50%, según la UCA dará alrededor del 55%, pero es una pobreza alta, y se ve, porque uno va caminando por las calles, hay colchones por todas las calles. Acá en la ciudad de Buenos Aires hay colchones por todas las calles de gente que duerme durante el día, por ahí está en otro lugar o trabaja juntando cartones, pero después no tiene dónde ir. Se hacen operativos del frío, como estamos acostumbrados a escuchar, se dan cifras, se hacen censos, pero bueno, hay una realidad que para una ciudad, esta ciudad es una ciudad rica, por ahí no la más rica, porque la más rica son las que tienen abajo tierra muchas, qué sé yo, minerales, ¿no? Como las provincias del sur. Pero una ciudad rica y que tiene el 25% de pobreza, y después ve que en el resto del país llega hasta el 70%, que estamos viviendo lo que estamos viviendo, uno se empieza a preocupar. Y entonces uno viene viendo eso, y aparte tiene anotado todo de lo que quería hablar, ¿no? Y uno, tengo que hacer un esfuerzo, mucho esfuerzo, para no estallar, ¿no? Porque yo veo que asistimos, por un lado, a esta pobreza que hace que estemos tristes, y del otro lado está en los medios la sociedad de lo espectáculo, como decía Matelar, en una sociedad donde lo que hay son noticias o informaciones espectaculares, ¿no? Y en esto, lo que yo siempre pienso, ¿quién gana? Y bueno, ustedes saben, me escuchan acá gana aquel que maneja la agenda. ¿Y quién maneja hoy la agenda? Bueno, la maneja Milei junto con una oposición que fue la que trajo a Milei, ¿no? Es decir, es una agenda compartida, ¿no? Escuchás el noticiero y bueno, y ahora están discutiendo si se divide el bloque de Unión por la Patria para votar, porque unos quieren un llamado de atención por lo de Alberto Fernández, que es que se comprobó que es golpeador, o por lo menos se comprobó, lo denunció la ex mujer diciéndole que es golpeador, y discuten eso, y un día antes uno escucha la radio y llevan a Kicillof, y Kicillof dice que tienen que volver ellos porque tienen un proyecto, y él lo quiere encabezar, por supuesto, pero dice que, bueno, antes tuvieron dificultades, pero lo anterior era mejor a esto, y uno se pregunta, por supuesto que esto es peor, pero si uno ve la agenda de la Argentina desde hace unos años a esta parte, todo lo que ha venido ha ido siendo peor. Ahora vos, que fuiste responsable de todo esto, ahora me decís que vas a volver mejor. Eso yo ya lo escuché, bueno, y la agenda se sigue y salen las feministas que dicen que ellas habían advertido, o te sale una Mayra Mendoza diciendo que por las características de Alberto, una cosa rara, era como cuando analizaban al petiso orejudo, se nota que es golpeador, y sale otro y dice, bueno, esperemos que diga la justicia, y estamos asistiendo a un espectáculo en donde no podemos llevar al espectáculo ni pochoclo. Es gratis, no pagamos entrada para el espectáculo, es gratis, pero no tenemos por ahí para el pochoclo. Y entonces vale la pena analizar algunas cosas. Alberto Fernández es muy probable que sea golpeador. Hoy, gracias a lo que ha pasado en los últimos años, en muchos años, y a las luchas de algunos sectores, sobre todo de algunas feministas, el tema de golpear, que por ahí aquellos que somos de otra generación, como es mi caso y muchos otros, el tema de la violencia no estaba en agenda y no era castigado, ¿no? Yo recuerdo haberme enfrentado a situaciones en la calle. Una vez me acuerdo que un hombre le estaba pegando a una mujer, yo fui a defender a la mujer y me empezaron a pegar los dos. Es decir, tuve que irme porque dije, bueno. Pero bueno, había una cultura, era como era un arreglo. Me dijeron, vos que te metes, es un arreglo entre nosotros. Y se estaban pegando, listo. Eso era un momento que era así. Un desastre ese momento, ¿no? No lo estoy avalando, era un desastre total. Ahora el momento es otro. Entonces, Alberto Fernández hace algo que está bien que sea repudiado. Ahora, yo quiero ver, porque yo, y creo que todo el mundo tiene que repudiar lo de Alberto Fernández, la hipocresía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿es lo peor que ha hecho Alberto Fernández en los 4 años que estuvo como presidente? Y acá uno no puede entrar. Para mí, cada uno tendrá su vara para medir estas cosas. Pero yo creo que haber montado, por ejemplo, un gobierno gerontofóbico, lo primero que hizo, comprobado por la justicia, por algunos jubilados que fueron a la justicia, fue bajar las jubilaciones, poner una cláusula para que los jubilados perdieran poder adquisitivo, y entregó el gobierno con jubilados que ganaban un tercio de lo que ganaban cuando él recibió el gobierno. ¿Eso no es maltrato? ¿Eso no es hijaputés? ¿Por qué nunca se habla de esas cosas. Porque algunos que ahora salen a decir que era blanco, que los blancos como él pegan, qué sé yo, no dijeron, los blancos como él llevan a los pueblos a las ruinas. O permiten, por una decisión de los que lo rodean, un curro, por los amigos en laboratorio, por la cámpora que le pedía esto acá, esto allá, permite, por ejemplo, que muera cantidad de gente porque no trae una vacuna, mintiéndole a la gente porque decían que los glaciares, que le pedían los glaciares, y era mentira, y pierde unos meses y se mueren más de 30.000 personas. ¿Qué es peor? No sé, cada uno tendrá su vara. Por ahí te doy la derecha si me decís que es mejor, que es peor pegarle a una mujer que matar 30.000 personas. Puede ser, ¿eh? No estamos haciendo un balance. Para mí todo es condenable. Pero sí lo quiero decir. Sí lo quiero decir. Permítanme que lo diga. Porque ahora, ¿cuánto va a durar la sociedad del espectáculo? ¿Cuánto vamos a aguantar? ¿Cuánto vamos a aguantar que los Grabois de la vida te digan, ah, es un inmoral, Alberto, pero yo hoy lo vuelvo a votar? ¿Cuánto vamos a aguantar eso? ¿Cuánto vamos a aguantar que los proyectos, al frente de los proyectos hay personas, y cuando las personas que están al frente de los proyectos son inmorales, los que los secundan y saben que son inmorales y están ahí por negocios, son igual de inmorales que él? Son igual de inmorales que él. ¿Y quieren que hagamos historia también? ¿Quieren que hagamos historia? ¿Por qué no hablamos, por ejemplo? ¿Por qué no hablamos cuando se hablaba de la famosa chiquita de 14 años que se enamoró de Perón y que, bueno, y que alguno lo denunció por estupro y que querían manchar al general? Hay cantidad de cosas que la historia demuestra que estos perversos que nos han gobernado, Perón, Néstor, Cristina, Macri, Milei, Alberto Fernández, todos estos perversos, son a veces gente así repudiable. ¿Y por qué los votamos si son gente repudiable? Hay gente todavía que cree lo que creíamos nosotros hace 40 años atrás, que en pos de que la gente esté mejor, el que gobierna puede hacer cualquier cosa. Ejemplo, puede violar los derechos humanos. En pos de que Perón había dado derechos, cosa que fue cierto, el aguinaldo, las vacaciones, proyectos que tenían los partidos socialistas y él los impulsó. Producto de eso le permitíamos que tuviera las cárceles llenas de comunistas, por ejemplo, porque hacían huelga porque querían ganar mejor. O que tuviera las cárceles llenas de gallegos, por ejemplo, porque vendían el azúcar, que se la vendían a 5 pesos, los gallegos la vendían a 7 y los obligaban a venderla a 4. Una cosa loca, y como no lo hacían, los metían en cana. Entonces todos decían, ah, los derechos humanos me cago, mientras podamos comer, vivir bien. Y bueno, pero pasó que en algún momento no solo no se vivió bien, sino que se violaron derechos básicos, o derechos como el derecho a una mujer a no ser golpeada, por ejemplo. Ahora, ¿dónde estaba toda la gente? ¿Dónde estaba el Ministerio de Género de la Mujer? ¿Es verdad que le dijeron a la ministra de Género que Fabiola les dio a entender que le pegaba a Alberto? Es mentira, qué sé yo. Bueno, todo eso está en esto, en la sociedad del espectáculo. Yo no sé, la verdad no tengo datos. Pero sí tengo datos de todas las cosas que ha descubierto la justicia. Sí tengo datos de cómo lo protegieron al Perovich, Cristina Kirchner, entre otros, en el Senado de la Nación. sí tengo datos de cómo lo protegen a Espinosa, cómo lo protege, protege Kicillof, su gente, que puede ser el futuro presidente. Porque en esta lógica, que es ilógica, de votar al menos malo, siempre se votó al más malo. Siempre se votó al más malo. Estamos complicados, ¿no? Estamos muy complicados. No se puede vivir una Argentina que piense como pensaba hace 50 años atrás en el tema cultural de derechos humanos, que porque esto salta también en Venezuela, ¿no? En esta lógica que decía antes, pero tampoco se puede vivir en esta lógica de hoy, que es una lógica de, bueno, sí, derechos humanos, sí, pero bueno, pero 70% de pobreza. ¿Qué carajo de derechos humanos estamos hablando cuando hablamos de 70% de pobreza? O 50, digamos, de promedio. ¿Qué carajo de derechos humanos hablamos cuando le damos el PAMI en un momento, como fue en el gobierno anterior y ahora sigue siendo lo mismo, a gente que es gerontofóbica, como por ejemplo Luana Volnovich, o como por ejemplo Raberta, o por ejemplo todos aquellos que mataron centenares y centenares de jubilados? ¿Qué carajo de derechos humanos hablamos? Entonces, muchachos, empecemos a balancear a la Argentina, ¿eh? Yo quiero una Argentina con derechos humanos, con distribución de la riqueza, con una sociedad que viva mejor, sin hombres golpeadores, desean de donde sean, sean de derecha, de izquierda, de centro, de arriba o de abajo. Porque yo viví en un momento un presidente que dijo, ah, qué lindo culo que tenés, como que había dicho en un momento, y se murió todo el mundo. Y después todo eso que se murieron, digamos, se inmolaron por lo que había dicho ese presidente, tuvieron a un golpeador ahí, tuvieron al Perovich ahí, tuvieron a Espinosa, tienen a Espinosa ahí, tienen a Insaurralde ahí, tienen a una manga de delincuentes aparte. Y aparte te sigo agregando, ¿qué es peor? Esto es para que lo pienses. Para mí todo es malo. ¿Qué es peor? Pegarle a una mujer. Robar con los seguros, como robaba Alberto Fernández, la Cámpora y todos, diciendo, che, guarda que la Cámpora me quiere sacar el negocio, guarda que te saca todo eso que está apareciendo. ¿Qué es peor? Y todo es malo. Todo es muy malo. Pero mientras estemos en la sociedad del espectáculo, estamos en un problema, porque no vamos a estar discutiendo la realidad, vamos a estar discutiendo los intereses que le sirvan a unos pocos. En este caso a Milei, que se divierte con todo esto, y en otros casos a Kicillof, que dice que es el cambio. Así que, muchachos, pongámonos las pilas y empecemos a generar algo nuevo. Yo soy viejo, yo viví las dos culturas. La cultura que los derechos humanos no tenían nada que ver, o golpearle a una mujer no tenía nada que ver, en pos del bienestar económico, y viví esta cultura. Las dos culturas son dos culturas de mierda, y con culturas de mierda no vamos a ningún lado. 17 y 24. Esto es Los Locos de Buenos Aires. Los acompañamos hasta las 7 de la tarde. Y quédense ahí porque hay mucho más. Y hablando de cultura, estamos viendo qué se escuchaba en cada año, ¿no? En el año 1978 se escuchaba León Gieco. Solo le pido a Dios era su canción. Fue una canción que después la escuchó, fue, inclusive la escuchó el Papa, se la cantó al Papa Francisco. León Gieco era jovencito y así era la primera versión de Solo le pido a Dios la canción más escuchada en Argentina en 1978. Dale.

porque fue denunciado en el año, en junio del 2022, por la DAIA, la organización judía, por antisemitismo, cuando en realidad lo que había dicho y lo que sigue sosteniendo, me parece, Alejandro Bodart, es que defiende la causa palestina, ¿no? Está en contra de la masacre que está llevando adelante Israel. Alejandro Bodart está en línea. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, qué gusto escucharte después de hace un tiempo que no hablamos. Así es, así es. Bueno, primero hice la presentación entre el lunes, entre el 12 y el 14, vas a juicio. Contame un poco cómo empieza esto y después quiero hablar de otros temas sobre lo que está pasando en el país. Pero contame un poco de esto. Bueno, la DAIA hace una denuncia hace 2 años porque en aquella oportunidad yo los acusé al Estado de Israel por el asesinato de una periodista. Uh-huh. En aquel momento, hace 2 años, hoy ya son más de 200 los periodistas asesinados, ¿no? Por, uh-huh, por el Estado de Israel. Y también porque a los pocos días se cumplió un nuevo aniversario de la creación del Estado de Israel, de la famosa Nazca, que es, ¿no es cierto?, lo que el pueblo palestino todos los años conmemora como el gran desastre, porque a partir de ahí empezó la limpieza étnica y, uh-huh, y el asesinato, la política de apartheid y todo de este nuevo Estado contra el pueblo que vivía ahí. Uh-huh. Por eso me iniciaron un juicio, teóricamente por antisemitismo, uh-huh, porque yo critiqué muy duramente al sionismo, que es el que dirige el Estado de Israel. Y bueno, ellos consideran que si vos criticás al sionismo, que es una corriente política, sos antisemita. Claro. Una barbaridad completa, porque primero el pueblo palestino también es semita, ¿no? Uh-huh. Si tuviéramos que hablar de quién es antisemita realmente, uh-huh, el que está asesinando a semitas es el Estado terrorista de Israel. Uh-huh. En estos últimos meses ya se cobró la vida de más de 40.000. Entre ellos la mayoría niños, no hay mujeres, hay que volver a decirlo. Uh-huh. En primera instancia el juez que tomó la causa lo desestimó porque defendió el derecho a opinar, que es un derecho básico, es un derecho humano, la posibilidad de opinar sin que por tus ideas, ¿no es cierto?, tengas que sufrir ninguna consecuencia, pero la fiscal, ¿no?, que está colonizada completamente por el Estado de Israel, uh-huh, y por la Embajada de Israel y por la DAIA, bueno, apeló y la Cámara le hizo lugar y me manda juicio, ¿no? Es un, uh-huh, juicio que, como te digo, jurídicamente es un juicio que no tiene ni ton ni son, porque yo tengo derecho a opinar. No, claro. Uh-huh. Imagínate que si se aplicara el mismo criterio, si mañana critico el Estado a Estados Unidos, por ejemplo, también tendrían que callarte la boca cualquier Estado. Claro, o acá mismo, que uno esté contra mi ley, no, estás en contra de la Argentina, suena mucho a dictadura, ¿no? Eso. No, totalmente, claro. Es una brutalidad. Uh-huh. Es una causa política, evidentemente, porque estamos, la reactivación de la causa que empezó en el 2022 no es casual que se haya hecho este año con este gobierno, porque es un gobierno muy ligado a los intereses de Israel, uh-huh, y de Estados Unidos, cómplice de un genocidio, ¿no? Don Milei es cómplice de un genocidio, uh-huh, porque avala la política genocida y nos quiere meter a todos los argentinos en esa política, porque habla en nombre de los argentinos. Uh-huh. Y bueno, y encontró, ¿no es cierto?, encontró esta fiscal y esta cámara que me manda a juicio por esto. Así que es una causa que tiene importancia porque sería una causa testigo. Claro. Y si lograran ¿no es cierto?, una condena por esto, porque es un juicio penal, sería un antecedente que después podrían utilizar contra otra gente, porque somos miles y miles los que estamos con el pueblo palestino y denunciamos la política criminal del Estado de Israel y al sionismo, porque acá se quiere hacer un símil entre sionismo y semitismo. El pueblo judío no es sionista, y el sionismo no es representante del pueblo judío, como los nazis no eran representantes del pueblo alemán, y ni el peronismo representante de todo el pueblo argentino, ni el Frente de Izquierda representante de todo el pueblo. O sea, son corrientes políticas. El sionismo es una corriente de extrema derecha, y uno cuando la critica no está criticando al pueblo judío, está criticando esa corriente política, que es la que conduce un Estado a que produzca un genocidio. Pero bueno, claro, yo creo que es un debate importante, porque es el mundo del revés. No, acá claro, no aparte sí. Unos días antes de, digamos, del ataque de Hamas, Netanyahu había sido muy cuestionado en las calles por el pueblo israelí, porque metió una ley que al final la terminó metiendo por 5 votos que consiguió, para que a él no se lo pueda investigar por corrupción, es decir... Totalmente, casi disolver la Corte Suprema. Claro, claro, quiere decir que el pueblo israelí sería antisemita con este criterio. Totalmente, sí, llegó el colmo de que la DAIA... le hizo una crítica a Alejandro Berkovich, sí, donde lo llamó portador de apellido, es decir, no lo reconoce como judío porque critica precisamente lo mismo que critico yo. Claro. O sea, a los judíos, y ojo que la comunidad judía se ha levantado a nivel mundial contra lo que está pasando en Gaza, ¿eh? Uh-huh. En Estados Unidos, por ejemplo, los jóvenes judíos han estado a la vanguardia en la toma de universidades y todo, repudiando al gobierno de Estados Unidos por el apoyo que le ha dado a Netanyahu y por esa vía al genocidio. O sea, acá yo creo que es el mundo del revés. Lo que tendría que estar en el banquillo de acusados son aquellos que son los apologistas de un delito tremendo, que es un genocidio, claro, que se está provocando a cielo abierto. Pero bueno, ya sabemos cómo funcionan las cosas. Claro. ¿No? Que muchas veces ese mundo al revés es el mundo real. Bueno, toda nuestra solidaridad, y vamos a seguir, y esperemos que realmente haya cordura en los jueces ahí, y que esto sea, que cierren la causa, porque realmente no hay derecho a que se esté juzgando a aquellos que opinan en contra de lo que piensa determinada parte del establishment. Te cambio de tema. Bueno, hoy se hizo una marcha en donde participaron ustedes como Frente de Izquierda en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo. Bueno, hubo sectores como la CGT, la CTA, que fueron a San Cayetano. Quería saber tu opinión, ¿cómo lo viste? Mira, creo que fue muy grande la marcha. Incluso más grande de lo que yo pensaba que iba a ser. Lo que muestra que hay fuerza social para enfrentar un poco lo que está pasando, ¿no? Vi muchas delegaciones obreras, pese a que no hubo paro, ¿no? Porque hay que decirlo, o sea, fue una movilización, salvo ATE, que paró. Claro. En general, hubo columnas grandes de Lesmata, de metalúrgicos, de camioneros, de otros sectores, y por supuesto muchas compañías y compañeras de movimientos sociales, de distintos, ¿no es cierto?, sectores. Creo que fue grande, y que muestra un poco que hay voluntad de enfrentar a esto. Nosotros fuimos con una columna independiente, junto con sectores del sindicalismo combativo, muchos sindicatos que están enrolados un poco en una corriente antiburocrática, con movimientos sociales, con la izquierda, hicimos una columna, pero nos pareció muy importante la unidad de acción, ¿no?, en este momento, con gente como que tenemos crítica con la CGT por lo que viene haciendo, pero nos pareció muy importante estar todos juntos para mostrarnos unidos frente a un gobierno que está arrasando con todo, ¿no? Pero al mismo tiempo, en una columna independiente, porque nosotros creemos que no basta con esta movilización, que acá habría que seguirla con un plan de lucha. Acá se cortó un poco la dinámica que veníamos con los paros generales de principio de año, y eso le permitió avanzar al gobierno, ¿no? Votar esta ley, que es muy mala para todos, no solo para los trabajadores, sino también para el país, porque avanza sobre todo para regalar nuestros recursos naturales, etcétera. Entonces, nos parecía que había que estar, pero al mismo tiempo también levantar una tribuna, y así lo hicimos, de la necesidad de darle continuidad al plan de lucha. Acá tendría que haber una planificación de paros generales, de grandes movilizaciones, si queremos frenar esto. Si no, esto pasa y es muy dañino, o sea, para todos. Ahora, Alejandro, el hecho que ya se esté conformando la alternativa unitaria en contra de Milei, repitiendo lo que nos ha llevado hasta ahora a todos los fracasos, ¿no? Cuando estaba Cristina, el mal menor era Macri, se generó algo ahí, vino Macri. Cuando se fue Macri, el mal menor era Alberto Fernández, generó todo lo que generó, inclusive lo trajeron a Milei. Y ahora la gente, digamos, Kicillof, que ya en el progresismo, en muchos lugares del progresismo, se lo está poniendo como la nueva alternativa, todos contra Milei, esto no hace que realmente lo único que tengamos a futuro es lo que venimos teniendo desde hace 20 años, es decir, no alternativas políticas, sino siempre estar en contra del que está, y que por supuesto cada vez es peor, ¿no? Porque Cristina fue un mal gobierno, vino Macri, fue peor gobierno, Alberto Fernández fue mucho peor gobierno que el de Macri, y este es mucho peor gobierno que el de Alberto Fernández. Digo, ¿cómo resuelve esto la izquierda cuando uno no está viendo una alternativa concreta? Bueno, yo creo que este debate es un debate crucial, el que vos planteás, porque si seguimos insistiendo con lo mismo, el resultado acaba de ser peor, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, hay que entender que un Milei no cayó del cielo. Milei terminó en el gobierno una fuerza de ultraderecha por el fracaso del progresismo y por el fracaso de políticas que nunca se animaron a romper con la matriz capitalista del país y tomar medidas en favor del pueblo. Se siguió pagando deuda externa, no se revirtieron muchas de las privatizaciones de la época de los 90, se le permitió al campo, ¿no es cierto?, que haga prácticamente lo que quiera. O sea, acá llegamos hasta acá por el fracaso de todo eso. Creer que se puede combatir a un Milei haciendo algo parecido a lo que nos trajo hasta acá, yo creo que es un error tremendo. Y es importante dialogar con los trabajadores, los sectores populares, la importancia de hacer algo nuevo. Uh-huh. Algo nuevo que tiene a la izquierda desde ya como un actor, pero también nosotros queremos interpelar a la gente que ha venido creyendo que desde adentro del peronismo se podía llegar a cambiar la matriz del partido justicialista, y bueno, se viene de fracaso en fracaso, yo diría de hace más, incluso de 20 años. Claro, sí. Es algo que incluso antes de la dictadura se decía un poco lo mismo, y terminamos como terminamos. Yo creo que ha llegado la hora de una gran reflexión. Yo por eso los jóvenes, toda la gente que se ha agrupado y que se dice ser de izquierda dentro del peronismo, creo que es muy importante discutir que ahí no es su lugar, que tiene, acá tenemos que conformar una gran fuerza amplia, unitaria, pero con un programa de medidas anticapitalistas. Yo creo que esa es la única salida. Uh-huh. Y nosotros desde la izquierda vamos a seguir insistiendo con esto. Hay un fenómeno mundial de crecimiento de la derecha, de fuerzas de extrema derecha, pero se basan, el crecimiento de ellos es el derrumbe de los partidos tradicionales, tanto los partidos conservadores como socialdemócrata, podríamos decir, los de centro izquierda. O sea, el derrumbe de todas esas expresiones que nunca se animan a romper realmente con los intereses de Estados Unidos, de los grandes capitalistas, y a tomar medidas duras pero a favor de los trabajadores, es lo que le abre la puerta a la ultraderecha. Ahora, la ultraderecha muy difícilmente se estabilice y dure mucho tiempo en el poder. Ya lo hemos visto, por ejemplo, con Bolsonaro, con Trump, porque tampoco solucionan los problemas. Claro. El tema es que para evitar que ese ciclo que vos contás se repita, creo que hace falta cortar y construir algo nuevo. Por eso tenemos que... Es un gran debate. El famoso mal menor no existe. Todos son males. Claro. para el país. Entonces, creo que ese es uno de los grandes debates que tenemos que hacer, y nosotros vamos a dar nuestra opinión. Nosotros creemos que no se puede volver a repetir lo mismo del pasado, porque cada vez va a ser peor la cosa, ¿eh? Uh-huh. Yo te digo que, o sea, y la derecha está ahí, por ejemplo, incluso hasta cuando pierde una elección no deja de ser una fuerza que sigue batallando y batallando. Lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo ahora en Gran Bretaña. O sea, la ultraderecha viene por todo. Uh-huh. Y si sigue avanzando, se puede ser peor que un Milei, ¿eh? Porque Milei está tocando derechos elementales como derechos democráticos y todo. Podemos ir a gobiernos completamente autoritarios que no solo liquiden derechos económicos, ¿no es cierto?, sino que también liquiden completamente todo derecho democrático. Porque para aplicar estos planes hace falta avanzar sobre los derechos democráticos. Ya hemos visto con este protocolo. Ya hay gente, hay presos políticos en este país, cosa que no había. Tenemos estos dos pibes, por ejemplo, de esa movilización, que están presos y siguen presos. Yo creo que el juicio mío tiene que ver con este nuevo cambio que se está dando en el país. Claro, clima de época, claro, sí. Es una época distinta donde quieren que haya presos políticos para taparnos a todos la boca y para atemorizar a la gente, de que no salga a la calle, de que no haga esto, que no haga aquello. Entonces, yo creo que estamos en un momento difícil, pero el juntémonos todos para volver a repetir lo anterior no va. O sea, acá lo que tenemos que hacer es un programa y juntarnos detrás de un programa de salida de fondo. Si no, es un juntarse para que no cambie nada. Nosotros estamos en eso y creemos que, bueno, que es un debate que hay que darlo. El frente de izquierda se ha mantenido durante muchos años. Yo creo que ese es un hecho importante, porque muchas veces había alianzas coyunturales. Ahora, evidente que no alcanza, por eso tenemos que discutir cómo. Nosotros somos de los que opinamos que el frente de izquierda tiene que hacer un llamado a toda la gente desengañada con el peronismo, desengañada con estos años de frustración, a los trabajadores que pelean y no encuentran quién los apoye. O sea que tenemos que lograr tener una política muy ofensiva para lograr incorporar a esa base social que hoy está sufriendo. Para eso hay que hacer cambios, porque yo creo que tenemos que democratizar el frente, tenemos que buscar mecanismos para enamorar, para que el frente enamore a la gente y vea que es un lugar donde no solo puede venir a votarlos, ¿no es cierto?, sino también a participar. Tenemos que pensar mucho de estas cosas. Cuando decís democratizar el frente, ¿a qué te referís, Alejandro? Y que el frente hoy es un arreglo de entre cuatro partidos. Y por lo tanto que se resuelven las cosas entre cuatro partidos, pero no hay participación de la base electoral del frente, por ejemplo. Es una base a la cual se la llama a votar, como la llaman otros partidos que son del régimen, del sistema, pero no hay instancias donde realmente pueda participar, opinar, elegir sus candidatos. O sea, no hay realmente un funcionamiento del frente. Yo creo que eso ha hecho que durante todos los años del frente es como que ha perdido el dinamismo que tenía en el principio. Y yo creo que eso es importante para crear una fuerza que realmente se postule para ser alternativa de gobierno, no solo para sacar diputados. Está bien sacar diputados, porque tenemos diputados, pero no basta. O sea, por más que tengas 5, 10, 15 diputados, no cambias la relación de fuerza. La cambias en la calle, organizando gente, organizando en los barrios, organizando en los sindicatos, organizando la juventud. Pero para organizar ampliamente tenés que darle espacio de participación a la gente. Y no le hemos encontrado la vuelta todavía a este tema. Mirá, nos votan regularmente cerca de 1 millón de personas al frente. Sí. Algunas veces más, otras veces un poquito menos, pero más o menos es la base electoral. ¿Cómo le damos un canal a esa gente para que se organice, para que sea militante del frente, no votante? Porque si queremos provocar cambios, hace falta que esa gente se transforme en militante, que se organice, que pelee por los otros millones de trabajadores, de jóvenes en los barrios. Yo creo que le tenemos que encontrar esa vuelta, si queremos realmente ser una opción y lograr interpelar a los que hoy están en otros espacios, pero que son conscientes de que esos espacios no son salida. Mirá lo que está pasando ahora con Alberto Fernández. Claro. O sea, hay que sacar conclusiones que se llamó a votar ese tipo, ¿me entendés? No es que ese tipo ahora es malo. ¿O qué está haciendo un Scioli? Que se lo llamó en la elección anterior, se lo llamó a votar a Scioli. O sea, llamando a votar a esa gente, ¿qué salida va a haber para el país? ¿Va a haber Milei o peores que Milei? Claro. Si siguen siendo esas las opciones. Por eso, bueno, estamos en un momento bisagra, creo yo. Claro, está muy claro. Bueno, no sé si querés agregar alguna cosa que no te pregunté, y desde ya, bueno, decir, sería bueno por ahí acompañarte en el juicio, ¿no? Que haya gente que te pueda acompañar el día lunes, ¿no? Así es, sí. El día lunes, a la mañana, el juicio empieza a las 10:30. Un ratito antes va a haber un acto que lo han organizado, porque ha habido mucha solidaridad, ¿no? Sí, sí. Ayer vi una solicitada en Página 12, sí. Así es, sí, incluso ha habido una audiencia pública en el Congreso, en la legislatura, están presentando mociones en distintos ámbitos legislativos. Va a haber un acto, pero va a haber posibilidad de entrar al juicio, porque es con participación. Por lo tanto, aquel que quiera participar, va a haber una organización para que todo aquel pueda estar por lo menos un rato. Así que, y es importante la participación porque es el único arma que tenemos nosotros. Nosotros no tenemos ninguna punta con ningún juez, ni con ningún sector importante de la economía, ¿qué? ¿No es cierto? Sino que el arma nuestra es la gente, la movilización, el reclamo permanente de nuestros derechos. Así que bueno, aquel que quiera participar va a poder participar los tres días del juicio, un ratito si quiere acercarse del acto, uh-huh. Haciendo fuerza, porque vuelvo a insistir, no es solamente el juicio a mi persona, sino el antecedente que esto dejaría para que otros jueces después lo puedan utilizar para coartar un derecho de opinión, y para, no solo con relación a Palestina, sino con cualquier otro derecho que quieras ejercer. Puede haber uno que diga, no, esta persona está discriminando a este o a aquel, y por esa vía tratar de acallarte. Mirá que hay gobiernos que acusan, ¿me entendés?, sí. De ejercer el odio a trabajadores, a cosas. O sea, estamos en un momento difícil a nivel mundial y, bueno, nos tenemos que apoyar entre todos. Está muy claro. Alejandro Bodar, muchas gracias por la comunicación. Te mando toda la solidaridad y un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Gracias por este espacio. Gracias. Te mando un abrazo. Un abrazo. Ahí hablábamos con Alejandro Bodar, ¿no? El tema central es esta denuncia del año 2022, ¿no?, por defender la causa palestina. Esperemos, porque en esto coincido plenamente con Alejandro, en esto se juega que después uno no pueda criticar a nadie. ¿Cuántas veces lo hemos dicho acá? Siempre que vos criticas al gobierno de Israel te tildan de antisemita, lo cual es una barbaridad. Es coartar la opinión de la gente, ¿no? Bueno, vamos ahora a los viejitos piola. Bueno, hoy pusimos ya un viejito piola, porque pusimos de entrada a León Gieco, que tiene 72 años. Recuerdo una vez que le hicimos un reportaje acá en La Tribu y que no se acordaba dónde había debutado. Y bueno, yo le conté que él había debutado como cantante en el Teatro Atlantis, en Belgrano y Salta. Y me dijo, bueno, qué suerte que acá haya alguien más viejo que yo. No, tenemos la misma edad. Yo le dije, lo que pasa es que yo tengo memoria. Bueno, más allá de esta chanza, él siempre dijo que tenía, igual que la negra Mercedes Sosa, que también se ponía las letras a veces porque decía que tenía algunos temas con la memoria, y toda esta gente que ha creado tantas canciones y tantas, es muy difícil después que se acuerde de todo, que ha actuado en tantos lados, pero bueno, yo me acordé que debutó con la banda de 8 ahí. Ahora sacamos a este viejito piola y ahora viene una viejita piola, en este caso es italiana, tiene 76 años, sigue cantando, y vamos a ponerla cuando cantaba allá por 1966 y ganó el Festival de San Remo, esta canción que es de alguien que aquellos viejos como yo lo deben recordar, de Domenico Modugno. La canción es Dio como ti amo, Gigliola Cinquetti. Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Dio come ti amo, non è possibile avere fra le braccia tanta felicità.

35 años de ciencia para la verdad. Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy. Pero es temprano, ¿ya te vas? Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces? Ah, no, de todo eso se encarga mi banco. Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo. Luego de su tercer Luna Park, Lisandro Aristimuño presenta El rostro de los acantilados en el Teatro Ópera. Sábado 28 de septiembre. A la venta en boletería y Ticketek. Producen Viento Azul y 300. Fin de espacio publicitario. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tiempo con el reloj. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tiempo con el reloj. 35 años. Viva. Viva la tribu. La tribu. Viva. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Horas, 8 minutos, seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires, hasta las 7 los vamos a estar acompañando. Ahí me decía mi hermana, qué buena canción la que escuchamos, realmente una belleza la canción de Domenico Modugno. Y aprovecho que me mandó mensaje para decirles que si quieren mandar un mensaje, lo pueden hacer contactos en el WhatsApp 11-31-26-0887. Los locos de Buenos Aires @yahoo.com.ar es nuestro correo electrónico. Arroba los locos la tribu es nuestro X o Twitter, como quieran llamarle. Y los locos de Buenos Aires es nuestro Facebook. Y tenemos estas notas. Salen las notas que hicimos, como hoy la de Alejandro Bodar, y también una parte del programa. Tenemos un canal de YouTube, Los Locos de Buenos Aires, así que si querés ahí tenés todo lo que hemos hecho en los últimos años. Y si querés te suscribís y listo. Y si no te suscribís lo podés escuchar igual, y agradecer que es mucha la gente que escucha sobre todo los recortes. Bueno. El día lunes 12 de agosto el colectivo se va de 270 a 370 el primer tramo, es decir que hay otro aumento del colectivo. Ya han venido las facturas, claro, hasta hace poco venían con 1000, 1000 y pico % de aumento, y decíamos que aumento, ¿no? Gas, luz, ahora vienen con 8, 9%, como el teléfono, 11%, el gas, 9, la luz, pero siguen siendo aumentos considerables teniendo en cuenta lo que ganamos acá en la ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando de lo que aumenta acá en la ciudad de Buenos Aires, porque hay en otros lados que se manejan con otras tarifas que en general son más caras. Por ejemplo, yo estuve hace poquitito en Rosario y el colectivo está a 940 pesos y están viendo cómo llevarlo a 1000 y pico. Y así pasa en el resto del país. Bueno, la ciudad de Buenos Aires está siendo bombardeada por Milei. ¿Se acuerdan que acá dijimos que habían prometido que a partir del 2 de agosto le devolvían la plata que el golpeador Alberto Fernández le había sacado a la ciudad de Buenos Aires para dársela a su amigo Kicillof en la provincia? ¿Se acuerdan? Bueno, la Corte Suprema en el 2022 dijo que esa plata tenía que darle el 2,95% de coparticipación a la ciudad, cosa que no hizo Alberto Fernández, cosa que tampoco hizo Milei, aunque Caputo había prometido que ahora en agosto lo hacía. Le siguen dando a la ciudad de Buenos Aires el 1,4%. Es decir, a contrario censo de lo que dicen en la provincia, a la ciudad de Buenos Aires en general la discriminan, la bastardean. Ya lo hacía Cristina, ya lo hacía Alberto, ya lo hacía en todos, y ahora lo hace también en este caso Milei. No se conforma con eso Milei, sino que también quiere sacar el boleto integrado, dar el subsidio para el boleto integrado que le daba a las empresas de transporte, quiere que se lo dé directamente la ciudad, que son 32 líneas de colectivo que están solamente en la ciudad, y después hay ciento y pico que van de la ciudad a la provincia de Buenos Aires, y ahí le saca el boleto integrado a los dos, a la ciudad y a la provincia. Así que vemos cómo Alberto Fernández ataca a la ciudad de Buenos Aires, y eso que son aliados. Fíjense si no fuera aliada la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque que yo sepa, el dinero que le dio mal dado, lo dice la Corte Suprema, no lo digo yo, el gobierno nacional al gobierno de Kicillof, lo sigue teniendo el gobierno de Kicillof. Así que no, al que se lo saca Milei es a la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Tengamos en cuenta eso. Bueno, vamos, el otro día yo desde ya tengo que pedir disculpas porque nosotros habíamos pasado un audio de Jorge Macri en donde mandaba en la modificación del código urbanístico, mandaba un proyecto de reforma del código urbanístico a la legislatura, y nosotros le habíamos pedido a vecinos que están en la interbarrial y que son los que vienen protestando en contra del CUR, le habíamos pedido que nos dijeran, bueno, qué opinaban de eso. Y yo dije acá, bueno, no nos mandaron nada, bueno, y me quejé, bueno, nos llegó justo cuando terminaba el programa. Creo que ayuda, por ejemplo, a ver para tener una visión de los vecinos. Por ahí no ayuda mucho porque en el momento que yo le pedimos esto todavía no estaba claro cómo era el proyecto, pero nobleza obliga. Los vecinos lo mandaron, en este caso Sandra Barbonetti de la Comuna 11, y lo vamos a pasar. Bueno, veamos qué dicen los vecinos sobre el proyecto enviado por Macri, o qué decían la semana pasada. Escuchemos a Sandra Barbonetti. En el día de ayer nos enteramos que ingresó el proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo, por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para la modificación del Código Urbanístico. Fue presentado en el día de ayer y hoy lo terminaron de subir porque es una propuesta compleja, es todo un código. Realmente desde ayer esto fue a última hora de la tarde y bueno, comenzamos a leer un poco, pero bueno, hay muchísimas cosas técnicas. Tengamos en cuenta que este código es el que rige la constructividad y el planeamiento de la ciudad de Buenos Aires en los próximos 4 años o más, como en este caso, porque se debía haber modificado en 2022 y eso no ocurrió. Así que es un documento bastante complejo. Por el momento, lo que nosotros venimos cuestionando es la falta de participación ciudadana, ya que el año pasado nosotros tuvimos algunas reuniones informales con desarrollo urbano, más específicamente con antropología urbana, pero no creemos que sea suficiente como para servir de referencia para la modificación de un código urbanístico. Para eso sí, por ejemplo, el caso de Villa del Parque tiene presentado un proyecto de ley para modificar el CUR, que fue presentado en marzo de 2023. Nosotros lo que le pedimos todo el tiempo en esas reuniones que tuvimos con Antropología Urbana fue que se atendieran, que se tuvieran en cuenta esos proyectos. Desde el gobierno de la ciudad, en ese momento, con la gestión de Rodríguez Larreta, nos dijeron que no se iban a tener en cuenta los proyectos individuales, sino que se iba a hacer un proyecto general, que es lo que sea para toda la ciudad, que es lo que se acaba de presentar en el día de ayer. Entonces, lo que nosotros consideramos es que no se cumplieron las etapas de monitoreo que corresponden para hacer una modificación de semejante envergadura. Ellos le llaman ajuste al código urbanístico. No hubo un monitoreo general y particular que sería necesario para un diagnóstico adecuado. Las reuniones que tuvimos fueron informales, tampoco las conclusiones de esas reuniones nunca fueron presentadas a la ciudadanía. Nosotros recién ahora tenemos acceso al documento que presenta el gobierno de la ciudad, pero hasta el momento, el año pasado nos habían hecho una propuesta que nos enviaron por mail y nunca pudimos hacer una devolución a esa propuesta, que tiene mucho que ver con lo que han presentado ahora. Nosotros teníamos cuestionamiento a esa propuesta que nos hizo Antropología Urbana respecto supuestamente a lo que nosotros habíamos conversado con ellos en esas reuniones. Pero nosotros nunca pudimos hacer una devolución porque no nos recibieron, porque decidieron suspender las reuniones en enero de este año y nos dijeron que no iba a haber más reuniones con los vecinos. Así que el relevamiento que hicieron en ese momento el año pasado fue de 10 cuadras, en el caso de nuestro barrio fue una recorrida de 10 cuadras con dos personas tomando nota en un cuaderno. Eso no es un relevamiento de la magnitud que requiere el ajuste de un código urbanístico. No se ha dado participación ciudadana en forma descentralizada en los barrios o en las comunas o en las villas también. O sea, hay un montón de gente que ha quedado afuera de la participación de la modificación de este código. Tuvimos participación a través de los foros participativos permanentes, que fueron dos, uno en noviembre y otro ahora hace cuestión de 20 días, de forma virtual, exponiendo 2-3 minutos por persona. Tampoco se modificó nunca el plan urbano ambiental, que va por encima del código urbanístico. Así que hay un montón de irregularidades en cuanto a la modificación de este código. Obviamente el gobierno dice que lo presentó, y es cierto, presenta este proyecto de ley, pero nosotros ahora estamos en plena etapa de estudio de esto que han presentado, porque realmente lo conocimos ayer a última hora de la tarde, y desde ayer que estamos intentando reunirnos con técnicos y asesores para que nos informen bien qué cambios fueron. Lo que pudimos ver hasta ahora es que los cambios fueron generalidades, no se atendió a cambios particulares que necesitan los barrios. Entonces, lo que nos damos cuenta es que no se atendieron a los proyectos particulares presentados, a los proyectos de ley que presentamos los barrios a lo largo de estos años. Así que, bueno, la próxima participación que vamos a tener los vecinos y las vecinas va a ser recién en la audiencia pública. No hay otra participación, o sea que no se cumplen con todos los estamentos que necesita un cambio de esta magnitud. En estos días vamos a estar estudiando y analizando las planchetas, todas las cosas técnicas que tiene esta modificación presentada, pero ya decimos lo mismo, repetimos lo mismo, nunca se suspendieron el otorgamiento de permisos de obra que veníamos pidiendo desde el año pasado, se lo pedimos a Larreta, se lo pedimos a Jorge Macri, y nunca se atendió eso. Con lo cual, hasta que este código sea sancionado, los barrios se van a seguir destruyendo sistemáticamente. Bueno, una cosa, esto es, como dije la de la semana pasada, hoy se conoció, es un borrador, pero sería un decreto del gobierno de la ciudad, que dice que se suspenden todas las obras de la ciudad, todos los trámites para obras por 180 días hasta que se sancionen las modificaciones al código urbanístico. Es decir, que esta, que era una de las grandes preocupaciones de los vecinos, parece que serían atendidas. Nosotros vamos a seguir con este tema y vamos a seguir viendo qué es lo que pasa cuando vaya avanzando en la legislatura, ¿no? Y cuando avance la discusión. Bueno, el día de ayer hubo un abrazo al Hospital Garrahan por temas salariales fundamentalmente. Nosotros ahora vamos, este es muy cortito, escuchemos primero a Norma Lezama, que después les quiero contar una cosa sobre esto. Escuchemos a Norma Lezama, que es la de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, el Hospital Pediátrico. Escuchémosla. La escala salarial va de 400.000 pesos un operario, pasando por 700.000 pesos una enfermera del tramo técnico y 900.000 pesos un profesional que para ingresar al hospital necesita mínimo 10 años de posgrado. Es mucho lo que, y las jornadas son extensas, por lo cual el pluriempleo es imposible. Y el sostenimiento de este hospital, bueno, requiere no solo presupuesto para su funcionamiento, sino para que todos podamos seguir ejerciendo nuestro derecho a vivir. Vamos a una asamblea con toda esta multitud para decidir cómo seguir, teniendo en cuenta que estamos en un hospital. Nos debemos a nuestros pacientes, que también están súper empobrecidos, y bueno, dispuestos a que el Gobierno Nacional dé una respuesta. Algo que pareciera ser un problema individual, que no puedas pagar un alquiler, que no puedas pagar la luz. No es un problema individual, le decimos al gobierno, es un problema colectivo. Uh-huh. Y lo vamos a defender de manera colectiva. Bueno, esto pasaba ayer. Había muchísima gente. Y yo, no sé, quiero... lo planteo porque después, bueno, yo saco mis conclusiones, pero por ahí otro puede sacar otras conclusiones. Este reclamo de Norma Lezama, yo estuve recorriendo, nosotros hemos pasado estos reclamos en los últimos 6 años, no sé, 50 veces en nuestro programa, 20 veces, 30 veces. Con el gobierno anterior estos reclamos se hacían cada 2x3, pero la gente que había era una décima parte de los que estaban ayer. En mi conclusión, lo que yo, esto es una opinión, es que esa gente que hoy ve que ha perdido capacidad de compra fuerte, hoy aparte de eso fue tomada por otro gobierno al cual no le debía nada. Entonces el gobierno anterior le decía, bueno, te pago un poco menos, pero te conseguí el laburo, así que no le hagas el juego a la derecha, no vayas con Norma Lezama a protestar. Eso es lo que a mí me parece, ¿no? Otros podrán decir, no, lo que pasa es que ahora es muchísimo peor a lo que pasaba las otras 20 o 30 veces que hacían este reclamo en el Garrahan, y por ahí es eso, ahora es muchísimo peor, pero bueno, yo recuerdo que siempre ganaron poco. ¿Qué quiero decir con esto? Porque alguno puede interpretar que no como no protestaban antes, no protesten ahora. No, a mí me gustaría que siempre protesten, más allá del gobierno que esté, y más allá de que si ese gobierno te dio ese cargo que vos tenés, igual decir, bueno, vos me diste este cargo, pero hoy no nos alcanza para comer. Bueno, eso hace unos años no ocurría. Por suerte, ayer eran muchísimos los que protestaban en el Garrahan. Bueno, otro lugar donde siguen las protestas y donde han despedido gente es en el Hospital Posadas, ¿no? Despidieron más de 90 profesionales. Y vamos a pasar ahora, vamos a agradecer esto a la gente, en este caso de creo que de la Izquierda Diario, que hizo este trabajo. Vamos a escuchar a voces de los pacientes del Hospital Posadas sobre lo que está pasando, con cómo atendían esos trabajadores que han despedido. Escuchemos este muestreo, escuchemos atentamente. El personal del Posada siempre ha dado todo por sus pacientes. Mi hijo nació ahí, en el Hospital Posada. Excelente. Tuve artritis reumatoidea y me atendí desde muy pequeña. Un gran hospital con grandes profesionales. Y a mí me atendieron bien, gracias a Dios. Todos los profesionales que tuvieron, todo. Muy bueno, muy buena atención. Yo hice un tratamiento reumatológico. Me atendieron maravillosamente. No sé la cantidad exacta, pero sé que hubo despidos y recortes. Cuando fue el COVID, atendieron mucho a la gente. Y ahora quedan afuera, ¿cómo es el tema? La verdad que me parece mal. Está colapsado todo lo que es salud. Te derivan a muchos lugares y hay especialidades que directamente ahí te dicen no tenemos porque despidieron a este especialista, y no conseguís. Si vos te vas a hacer atender y los médicos que echaron no están las especialidades, ¿cómo se atienden? Todos hacen falta. En el hospital todos hacen falta porque va mucha gente ahí diariamente. ¿Qué pasará si fueran ellos, no sé, los que tienen cáncer y demás, o los niños a sus alrededores? Piensan en ellos. Con todo lo que invirtieron en inteligencia, que haya plata para otras cosas y ahora te piden a ¿cuántos trabajadores? ¿150? Todo lo que hacen los presidentes, que viajan, tienen avión privado, se van a visitar a Egipto, al Papa, todo eso sale plata del pueblo. Parece totalmente nefasto que no se utilice la plata para la educación, para la salud. Capaz que le quieren dar de baja al Posada, por eso están haciendo eso, o privatizarlo. Pues imagínate que la gente queda sin obra social. ¿Dónde se van a atender? En el hospital. Pero si los hospitales tienden a ser privatizados, morirán en la calle. Una obra social no la puedo pagar, desgraciadamente no la puedo pagar. Gente directamente no puede costear el hacerse un estudio y esas cosas y termina o enfermándose peor o llegado al extremo a fallecer por no poder hacerse atender. Los médicos están poniendo de su bolsillo, porque hay médicos que están poniendo de su bolsillo porque hay gente que no puede. No están llegando ni siquiera las medicaciones, que es básica, un ibuprofeno que un chico necesita, no lo tienen. Y ellos sacan muestras médicas que le traen farmacológica y como para ayudarte te dan esas cosas. Entonces yo pienso que la población tiene que exigir de alguna manera a las autoridades del hospital que no despidan gente laburante. Nosotros vamos a apoyarlo también. No pueden echar a profesionales que nos curan a nosotros, a nuestra familia. Que sigan luchando. O sea, entre todos se hace un país. Hay que luchar. Si hay que hacer marcha y salir a la calle, hay que salir a la calle. Están reclamando algo que es justo y necesario. Que no baje los brazos. Que sigan adelante, que luchen por su derecho. Los apoyo, que estoy con ellos. Fuerza, denle para adelante. Y no sé, loco, que apoyen a los que están ahí luchando por nosotros. Tienen el apoyo de mucha gente. Bueno, estas son voces de lo que dice la gente del hospital público, en este caso el Posadas, un hospital nacional, que aparte tiene, siempre ha sido muy utilizado, porque recordemos que la salud en la provincia de Buenos Aires no es prioridad para el gobernador, ni fue prioridad para la gobernadora anterior, ni es prioridad para este gobernador. Entonces, un desastre si te querés atender en la provincia. Es más, vos te das cuenta que tenés o mucha gente que va al Posada o mucha gente que directamente se atiende acá en la ciudad de Buenos Aires, porque se atiende mucho mejor que en la provincia de Buenos Aires. Vas a cualquier hospital, yo que he ido varias veces a atenderme a algún hospital de la ciudad de Buenos Aires y te sentís un extranjero porque toda la gente que hay en las colas en la ciudad de Buenos Aires, el 90%, 80% es de la provincia de Buenos Aires. Es decir, entonces, si encima que tenemos todo ese problema en la provincia, sacás un hospital que está en la provincia, enclavado ahí en Aedo, y le sacás fondos de nación y echás gente y le complicás más todavía la vida a la gente de la provincia de Buenos Aires, que ya la tiene bastante complicada con el desastre que la está gobernando hoy. Bueno, vamos a escuchar a Victoria García, que es delegada del CONICET, y a Cristian Suxor, que es becario del CONICET, que están que movilizaron la semana pasada en contra de los despidos y bueno, por la falta de becas y por el recorte y la motosierra del gobierno de Milei. Estamos acá en el Polo Científico, en el marco de una jornada nacional de protesta de las y los trabajadores del CONICET que se está desarrollando en todo el país. El CONICET en una situación muy crítica, de emergencia, a partir del proceso de ajuste, de despidos, de vaciamiento que está implementando el Gobierno Nacional. Sufrimos despidos en el personal administrativo de gestión del organismo en diciembre y en marzo, y ahora en este caso estamos sufriendo despidos encubiertos que están afectando a las y los becarios del organismo. Hay más de 200 becarios que están hoy con prórrogas de becas postdoctorales que el organismo debía continuar hasta los resultados de la carrera del investigador y que en el marco del ajuste el directorio decidió interrumpir a partir del día de mañana. Eso hace que más de 200 compañeros y compañeras se estén quedando en la calle y también tenemos un ajuste en la convocatoria 2023 a becas tanto doctorales como postdoctorales, que en el caso de las postdoctorales también atenta contra la continuidad laboral de las y los compañeros. Porque había 800 becas comprometidas, de las cuales solo se adjudicaron 470. Así que ahí estamos hablando de más de 300 becarios y becarias que se están quedando en la calle. En el marco, además, de la enorme precarización que existe en el organismo, tanto en el personal administrativo como en becarios y becarias, tenemos un reclamo histórico que es el reconocimiento de sus derechos laborales y de su misma condición de trabajadores. Es decir, nuestras becas estaban asignadas ya con una resolución que las sostenía hasta el ingreso a carrera de aquellos que nos presentábamos a carrera de investigador, una decisión arbitraria que está enmarcada en el sentido de un vaciamiento del funcionamiento de CONICET, decidió acortarla a 3 meses, esa prórroga que suponía seguir hasta los resultados del ingreso a carrera, y nos quedamos en la calle a partir de mañana, después de haber sido formados durante 8 años por el CONICET. Es decir, el Estado argentino pagó nuestra formación de especialización, ¿no? Una especialización de doctorado, de postdoctorado, etcétera, y simplemente por una decisión de vaciamiento, de desinterés, de negligencia respecto del desarrollo de la ciencia argentina, nos dejan en la calle sin ningún tipo de inserción, prácticamente obligándonos a buscar salidas laborales en el exterior o abandonar nuestra carrera científica. Y en ese contexto es que estamos desarrollando esta jornada de lucha con un pliego además mucho más amplio, porque la situación, como decía, es muy crítica. Los salarios están profundamente deteriorados, hay parálisis de los mecanismos de financiamiento de la actividad científica, hay casi 1000 postulantes ya concursados, designados para las carreras del personal de apoyo y del investigador, que no están siendo efectivizados en sus cargos, y todo esto habla de un panorama muy crítico y de emergencia para el principal organismo de ciencia y tecnología que existe en nuestro país. No. Esto decían en el CONICET, y bueno, para cerrar, hay muchas huelgas, después vamos a contar algunas que se están llevando adelante. Una es la de los aceiteros. Escuchen atentamente qué dicen Federico Calderón y Carlos Valle, que son aceiteros de la provincia de Santa Fe. Escuchen atentamente. Desde hace más de un mes venimos negociando con las empresas, con la Cámara de la Industria Aceitera, las paritarias en diversas reuniones, y se llegó ayer a una reunión donde directamente no hubo acuerdo. Recordémosle a la gente que el pedido nuestro es por sostener el salario mínimo vital y móvil, que al mes de julio está en 1.550.000 pesos. Y las empresas solo ofrecen una recomposición del 10% para el mes de julio, del 12% para el mes de julio y recién un 5% a partir del mes de septiembre, quedando muy por debajo de lo que está el salario mínimo vital y móvil hoy. Hay un clima de época donde pretenden que los trabajadores paguen el costo de la devaluación que están presionando los de la Cámara de Aceiteros. La industria aceitera. Entonces, nosotros pagando con la baja salarial tenemos que pagar la devaluación. Creo que hay algo de eso, de esa especulación, y bueno, por eso no llegamos a un acuerdo. Porque es muy claro esto. Nosotros hace 20 años que se negocia salario mínimo vital y móvil. Y esto indica de que si ellos nos pagan a la baja o resignamos, a la baja es una necesidad que tenemos que resignar. ¿Y qué necesidad resignamos? La que dice la Constitución Nacional. Son necesidades básicas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, sanidad. ¿Cuál de esas resignamos? No estamos dispuestos a resignar ninguna necesidad de esas. Por eso peleamos.

tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Horas 40 minutos y acá nos encontramos con Camilo Ruiz. Sin fútbol femenino, no fuimos a los Juegos Olímpicos, sin medalla de fútbol, sin nada, una sola medalla, la del maligno, que sí. Ya de la semana pasada ya la teníamos, ya, sí, ya hablamos de eso. Pasado, sí. Así que bueno, dejamos de lado los Juegos, perdieron las Leonas, perdieron los Leones. Perdieron los cachos, bueno, perdieron. Bueno, qué sé yo. Igual. ¿Hablamos de eso o no? Te tengo novedades. El nuevo torneo del fútbol femenino arrancó. No me digas. Todavía no jugó Boquita. Ah. Primera fecha, Boca River. Se no arrancó. Todavía sin fecha confirmada. A ver, de 9 partidos se jugaron 7, entonces arrancó. El torneo. Las chicas tuvieron una semana de descanso y volvieron a la práctica a principios de la semana pasada. Y este fin de semana estarían jugando aún sin horario confirmado, ¿no? Son partidos postergados. Lo único que sabemos es que... perdón, la primera fecha fue postergada. Este fin de semana arrancan las chicas... Con la segunda fecha del torneo sería. Este domingo, 11 de la mañana, contra Guayurquiza, en la cancha de la universidad. De Guayurquiza. Allá. No sé dónde queda la cancha. ¿Y la primera fecha que era con River, Boca? La primera fecha era Boca-River, sí. Fue postergado ese partido. ¿Arrugaron la gallina? No tengo información de qué sucedió. El torneo pasado River postergó 5 partidos y eso fue lo que terminó haciendo que se estire el festejo de campeonas de las gladiadoras. Pero bueno, días más, días menos, iban a salir campeonas. Bueno, igual, sí. Ojalá que empiece a ser un poco más competitivo, ¿no? Que la dirigencia de River, de Guay, todo, dejen de hacer negocio también con el fútbol femenino y que inviertan ahí. Para que tengan equipos competitivos, porque yo qué sé, ¿no? Sí, por supuesto. Igual por supuesto. Le va a ganar a Boca, pero preferiría que le gane equipos más competitivos. Sí, es algo para nuclear a todo el fútbol argentino. Claro. Inclusive Guay, que era un ejemplo en fútbol femenino, el torneo pasado vende a los jugadores. A la jugadora, perdón. Exactamente, la manda Guay, sí. Urquí, la manda a Boca... Claro, y después ese dinero andás a ver en qué otra cosa dentro del club es invertida. Claro, parecería que en el fútbol femenino no se invierte. Por lo menos no. Inclusive Boca tampoco, digamos. Tampoco es que Boca invierte muchísimo. Tiene un plantel profesional, paga muy poca plata, pero claro, otros ni directamente no le pagan a las jugadoras. Claro. Sí, tal cual. Es así. Claro. El fútbol femenino en sí está... se encuentra en una situación muy precaria, la verdad es esa, lo hablamos la otra vez en lo que respecta a números, Boca es el único equipo que tiene prácticamente un plantel completamente profesionalizado, muchas chicas muy jóvenes no están con contrato todavía, o están con un contrato por ahí basura, podríamos decir, y hay otros clubes que ni siquiera tienen jugadoras profesionales, que no tienen ninguna jugadora. Hablando de muchos equipos de primera, estoy viendo acá la lista, digo Ferro, digo Excursionistas, digo Platense, SAT, así no se va a poder generar un fútbol femenino competitivo si ya de por sí las condiciones no son iguales dentro del propio fútbol argentino, y ni hablar después, bueno, para competir al exterior. En el próximo mundial va a ser el mundial del año que viene, va a ser una hazaña si las chicas ganan. Sí, clasificar van a clasificar porque en la región es bastante flojo el fútbol femenino. Brasil es el único que destaca. Juega, claro. Entre paréntesis, Brasil juega final por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Colombia, que tuvo un desempeño bastante interesante. España, Brasil, claro, perdió en primera fase, perdió con España. Y perdió con Japón también, clasificó tercero Brasil, que clasificó por la ventana, y llegó a la final ganándole 4-2 a España en el día de ayer. Pero bueno, un dato de color. Y Colombia metió cuartos de final. Son los únicos equipos más o menos competitivos en fútbol femenino en la región. Después el resto no hay mucha competencia. Ahí sí se puede meter Argentina, seguramente clasifiquen las chicas. Ahora, el ganar un partido ya sería un logro extraordinario. Dije el año que viene, perdón, en 3 años es el mundial. 3 años, claro. Sí, se me mezclaron los números, no, es recién en el 27, claro. Uh-huh. El año pasado fue el mundial femenino. Así que va a estar difícil, va a estar muy complicado. Esperemos que por lo menos los clubes tienen que hacer su parte. Por lo menos dar un poco más de visibilidad, inclusive hasta en situaciones así lo simbólico puede llegar a sumar algo dentro de todo. Uh-huh. Pero bueno, ni siquiera hay gestos de las dirigencias del fútbol argentino en esa dirección, ¿no? Ni hablar del AFA. Hablamos que hace dos fechas FIFA atrás, las chicas no tuvieron. Muchas se bajaron porque no tenían los viáticos, ni tenían ni siquiera entradas para que sus familiares las puedan ir a ver a la cancha. Un café con leche. Por eso, son jugadoras de fútbol, muchas tienen muchos años de trayectoria, algunas inclusive jugaron en el exterior, y después jugando acá en el fútbol argentino, donde el clima es muy similar al de unas inferiores, podríamos decir, o ni siquiera, por ahí de un torneo Evita que yo he jugado, ese torneo, por ejemplo, el clima es muy similar a ese. Y una vez que una juega a nivel selección y su familia la puede ir a ver a un estadio con todo lo que eso implica, que ni siquiera te den 2 entraditas, claro, para que vayan tus viejos. Que no, los entrenamientos no te den de comer. Que encima terrible, que te lleven, claro. Tenés que ir con la vianda. Exactamente. Una barbaridad. Bueno, en los Juegos Olímpicos se da la misma final de la Eurocopa de fútbol masculino. España-Francia. No, fue semifinal en la Eurocopa. Ah, en la Eurocopa fue semifinal. Sí, que ganó 2-1 España. ¿Y con quién fue la final? Con Inglaterra. Ah, con Inglaterra, cierto. El 2-1, claro. Sí. Semifinal, qué partido que va a ser ese, ¿no? España-Francia, sí, juegan el viernes. Viernes se juega la final masculina por el oro y el sábado la femenina. ¿A qué hora sabes el viernes? Creo, ya mismo te lo confirmo, pero creo que al mediodía, 12 del mediodía. Bueno. Este viernes 13 horas, casi. 13 horas. Y mañana por la final por la de bronce, Egipto-Marruecos, 12 horas. Bueno, mañana entonces. La femenina, 13 horas el sábado. El viernes, bueno, hacemos telecurro y después vemos el partido. Sí. Me quedo esa palabra, ¿viste? Que nosotros sí le decimos. Teletrabajo, claro. Claro. Y trabajar, los españoles dicen currar. Los españoles le dicen, claro, le dicen currar, ahí trabajar. Estamos. Acá currar le decimos a lo que hacen los políticos. Claro. Que justamente no es trabajar. Claro, una manera peyorativa en la cual hablamos, claro, del trabajo. Y ellos le dicen, claro, ¿de qué laburas? Yo tengo telecurro. Claro, bueno, yo hago telecurro. Hago telecurro, bueno. Así que el viernes, todo el mundo que pueda, que haga telecurro y después, y si no, si está trabajando presencialmente, que mire ahí, porque va a ser un partidito para verlo, ¿no? Sí. Sí, igual no juega tan bien la Sub-23. Yo pensé que iban a jugar, porque hay muchos jugadores que jugaron en la Eurocopa que son Sub-23. No, cantidad. Pero los clubes no los prestan. Y los clubes no lo sé. Yo pensé que iba a jugar William y Yamal, ¿viste? No, digo, bueno, los clubes no lo ceden. Me entretengo con eso, claro. Los clubes no lo ceden. No. Acá iba a jugar Di María, claro, por ejemplo. Y terminó yendo Rulli, no iba a ir. No iban a llevar un arquero porque Perdón, iba a ir un arquero, iba a ir el Divo en un principio. Él mismo se bajó como diciendo ya... Claro. No me van a soltar claro. Ni a patada en quedó pretemporada. Rulli, Otamendi, que Otamendi debe haber hinchado bastante para poder jugar. Y Julián Álvarez. Julián Álvarez inclusive se va a ir del Manchester City, se va al Atlético de Madrid porque juega muy poco en el Manchester City. O sea que con gusto dijeron, llévenlo. Claro. Pero no lo ceden a los jugadores. Bueno. Pero aparte es algo en el fútbol, lamentablemente, es algo que ya se lo considera bastante menor en los Juegos Olímpicos. Así que esperemos que ahí, en medio del partido, agarren y corten y te metan las finales de atletismo, esas cosas. Ojalá, bueno, igual en YouTube. En YouTube, eso es un dato interesante. En YouTube hay muchas transmisiones de las distintas disciplinas de los Juegos Olímpicos. Bueno. Camilo, se nos hace tarde y yo sé que tenés un peliculón para recomendar. Sí, tengo una gran película. Recomendalo, por favor. Mañana se estrena El mal no existe, una película japonesa en la cual Takani, el protagonista de esta historia, vive con su hija en las afueras de Tokio, en una zona boscosa, ¿no? Una zona de bosque, para aclarar. Tiene una vida tranquila que, bueno... Con el tiempo se ve alterada ante la posible instalación de un glamping, un concepto que mezcla glamour y camping, el cual amenaza con contaminar el suministro de agua de toda la comunidad. A partir de acá, bueno, esto es un drama ecológico, si podríamos catalogarlo dentro de algún subgénero, o tratar de tener algún acercamiento, ¿no? El factor ecológico está en evidencia, está, como escucharon recién los oyentes, están muy claras las fuerzas opuestas, ¿no? Una comunidad donde se vive una vida muy tranquila, donde prácticamente la gente de dicha comunidad se autosustenta, frente, bueno, a un proyecto que una empresa saca a las apuradas para poder cumplir con los plazos de un subsidio, ¿no? O sea, con un solo propósito, que es hacer plata, sin importar después la repercusión de dicho proyecto, ¿no? Y en esta columna, después de ver la película, después de haberla visto ayer en la función del Cine Club Núcleo, de paso les mando un abrazo a todos los espectadores que van al Cine Club Núcleo, por ahí hay algún oyente que está escuchando esta columna y dice, che, pero esta película la vi ayer, bueno, vamos a hablar de El mal no existe, así que van a tener que esperar la semana que viene por otra recomendación. Pero bueno, pensaba en dos cuestiones, ¿no? En dos pequeñas, entre comillas, advertencias que quiero hacerles a los oyentes. Sobre todo por los tiempos en los que vivimos. Y acá enfrente tengo al conductor del programa, que es de una generación que me gusta llamar la generación Netflix. Donde requiere... O mejor dicho, se presta mucho más atención al qué pasa, más que el disfrutar el cómo pasa, o el por qué pasa inclusive, ¿no? Así que advertencia a los amantes del qué pasa, que están esperando hasta el último momento a ver que haya algún giro, algo que me vuele la peluca, y después por ahí termina decepcionado porque no todas las películas son policiales, por ejemplo, ¿no? Pero... Por eso, una pequeña primera advertencia a los a aquellos amantes, como dije recién, del qué pasa, ¿no? La película se toma su tiempo. Empecemos por eso, la película se toma su tiempo. Sobre todo en ponernos a tono con lo que son los locales de este pueblo, ¿no? Lo que es este pueblo, lo que es el ritmo de este pueblo, lo que es la comunidad. Hay muchos planos muy extensos cargados de muchísima información. Muchísimas caminatas, personajes recorriendo lugares vastos en imágenes, en flora, en un montón de, como dije recién, de información muy muy rica y también una apreciación muy muy linda de este paisaje, podríamos decir, ¿no? Y esto nos permite no solamente conocer a los personajes como comunidad, ¿no? Como un colectivo, sino también individualmente, ya que dentro de esta comunidad hay muchos. Y por supuesto, cada persona es un mundo. Y si hay, o mejor dicho, si hay, tal vez, o mejor dicho, si tiene una virtud del cine, es que, más allá de sus tiempos, algo que tomó de muy buena manera el muy buen cine de la literatura es que cada personaje, por más que tenga muy pocos minutos, hasta inclusive segundos de pantalla, cada personaje tiene una vida. Y eso es muy, muy explotable. Y en esta película particularmente, esta película se toma su tiempo de entrar en cada vida de cada uno de estos personajes, ¿no? Como por ejemplo el protagonista Takani, es un tipo muy introvertido, que no se deja entrever mucho cómo es o qué intenciones tiene. Es un tipo muy sencillo, es leñador, junta leña, junta madera y junta agua para todo el pueblo. Mientras que su hija, por ejemplo, para dar otro ejemplo, se interesa muchísimo en la flora y en la fauna de estos bosques, ¿no? Persigue ciervos, es un bosque de ciervos, persigue ciervos, sigue sus rastros, analiza los distintos tipos de árboles, de plantas y demás, ¿no? Y esto, estas decisiones que toman, estas acciones que llevan adelante, denota de alguna manera la naturaleza de cada uno de estos personajes. Y acá lo linkeamos inclusive con un poquito del título, pero no voy a entrar mucho ahí. Empezamos a ver la naturaleza de cada uno de estos mismos, ¿no? Y acá la película, como decía recién, se vuelve muy paciente, hago mucho énfasis en eso, sobre todo en los tiempos, porque se vuelve muy paciente en construir la vida de cada uno de estos, inclusive de los representantes de la empresa que van a poner este camping, este glamping. Entonces, ¿qué sucede? A partir de este estudio, y acá se viene la segunda advertencia, a partir de este estudio, entre comillas, estudio que podemos decir de los distintos personajes dentro de esta historia, la película pareciera que se aleja un poco en los últimos tramos, que se aleja un poco del género, de esta lucha de el poderío por ahí, de la ciudad que quiere tomar recursos naturales para darle una escapada a la gente citadina, sin importar las consecuencias que puede llegar a traer al pueblo. Pareciera que se aleja un poco de eso en pos de las temáticas propuestas respecto a la naturaleza de cada uno de los personajes. No deja de ser una película con este conflicto que acabo de decir. No llega a ser una película coral tampoco, pero sí conocemos y en mucha profundidad la vida de cada uno de ellos. Y eso nos lleva hacia unos últimos minutos que, hacia un clímax y una resolución que pueden generar muchísima discordia en los espectadores. Inclusive en la función de ayer se escuchaban algunos por ahí, algunos como murmullos, porque es un final muy, muy fuerte, es un final muy, muy interesante, que puede gustar, puede no gustar, o uno no puede tal vez digerir el hecho de que se aleje tal vez un poco de lo genérico y termine en algo mucho más libre, mucho más de personaje, podríamos decir. Pero si hay algo que les va a dejar el final de El mal no existe, es que se van a quedar con esas últimas escenas bastante tiempo en la cabeza, y se van a quedar pensando o reflexionando tal vez del porqué de cada una de las decisiones que toman los personajes en una situación que es bastante complicada y que puede poner, inclusive, como decíamos antes, hablando del disparador, del detonante de la película, que es el poner en riesgo la propia salud de uno al beber agua contaminada, ¿no? A la hora de que se contaminen recursos naturales de los cuales consume este pueblo. Así que mañana estrena El mal no existe, película de Ryusuke Hamaguchi, un director que hace un par de años ganó el Oscar por la película Drive My Car, una película también muy linda, 3 horas dura, recomiendo también. Pero bueno, a partir de mañana se estrena El mal no existe, así que consulten la cartelera de la ciudad, que es una película muy, muy, muy interesante para ver en los cines. Muchas gracias, Camilo. Un placer, como siempre. Quédense, ahora viene algo con R y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Nos quedaron cantidad de cosas, hay cantidad de paro docente, despidos en cantidad de empresas, pero todo no puede entrar. Chau, gracias Soledad por la operación técnica. Chau, hasta la semana que viene.